Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2316, arrancando el lunes 18 de enero. Qué linda temperatura en la ciudad de Mérida, la verdad que ahora sí salieron suéteres, que amanecimos a 6 grados en algunas partes de la península, así es de que pues vamos a tener frío toda esta semana, yo creo, así es de que pues a disfrutar de esta linda temperatura en la ciudad de Mérida. Arrancamos el programa con esta canción, I Got a Feeling, Tengo el Presentimiento. Se me hace que por eso se fue Peña Nieto a Emiratos Árabes, ¿no? Dice, iba a ir a España, güey, pero qué tal que lo agarran también en España y lo meten al bote, estaría grave, ¿no? No, pues ya agarraron a su compinche Humberto Moreira, ¿no? Qué bueno los españoles. No, ojalá que cambie, si tiene escala, que cambie su escala, que no vaya a regresar por España aquel, porque anda en Emiratos Árabes. Pero bueno, esto con la canción I Got a Feeling, que tengo un presentimiento, es una canción interpretada por el equipo de la banda The Black Eyed Peas. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo, está el equipo completo, me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. Tenemos grandes invitados, dándoles la bienvenida aquí a Fórmula de los Negocios a nuestros amigos de Carfix. Pero mi querido René, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Fresquecito, que no tanto frío, está fresco nada más, pero sí salieron a reducir algunos suéteres, ropa de invierno, botas, bufandas, etcétera, y está bien, porque si no lo ocupa ahorita la gente, ya no se los pone el resto del año, ¿no? Entonces, se echan a perder, ¿no? Pues, con la humedad. Lo sacan y huelen a humedad, a viejo, ¿no? Amo. No son prendas que no se usan más que en estas oportunidades. Así que pues disfrute el frío y bueno, quédese con nosotros, tenemos un tema interesante, ya sabe que aquí nos ocupamos en traerle temas que le hagan sentido, que le aporten valor, y el de hoy no es la excepción. Además vamos a dar la bienvenida oficial a un nuevo patrocinador que ya estuvimos dando algunas menciones en días pasados, pero oficialmente es el día que lo vamos a recibir como tal. Quédese también aquí con nosotros, le traemos el tibial de la semana. Y como siempre, pues ya sabe, el buen humor que nos distingue y nos caracteriza para hacerle esta hora lo más pasadero posible. Bien, amigos, gracias por acompañarnos, gracias René. Déjenme presentarles, nos acompaña el señor Fernando Buenfil, director de Carfix, y el señor David Aguilar Díaz, gerente de Carfix Mérida. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Ya habían andado por acá, ¿no? Pero hoy ya la oficial. Bienvenida a Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Bien, Roberto, buenas noches. Qué bueno. Comenzó la heladez. Comenzó la heladez, sí, así le decimos por acá. Pues fíjate, pero es terrible la heladez, porque esas no te la quitas con nada, man. Con nada, ni con el suéter. Ni con el suéter, ¿no? Bueno, pero pues aguantarle. Pero también es linda temporada, ¿no? Oye, por cierto, ¿los autos con frío se descomponen más o menos? Pues yo creo que menos. Menos. El calor es un poco más perjudicial que el frío. Para o la humedad es la que los acaba, ¿no? Sí, definitivamente sí. Pero bueno, pues ahí está. También a David Aguilar. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Roberto? Bien, gracias. Muy amable por invitarnos y gracias igual a René, ¿no? Y al auditorio. Bueno, ¿por qué no nos platican de entrada qué es Carfix? Oye, pero antes a ver, que nada, ellos bien aplicados se van a poner guapos con unas promociones. Y ah, órale. Anunciando desde ahorita para que la gente tenga oportunidad de llamarnos por teléfono y hacerse acreedor a estas promociones. Ajá. A las 5 primeras personas que nos llamen, aquí nuestros amigos de Carfix le van a otorgar un 30% de descuento en su servicio mayor o un servicio severo que va a ser aplicable en las dos sucursales de Carfix. Entonces va a ser a las 5 primeras personas 30% de descuento en su servicio mayor o en su servicio severo. Ahorita vamos a platicar cuál es el servicio mayor y dónde están ubicadas las sucursales de Carfix, pero por lo pronto... Pues, 30% de descuento en toda la reparación. En el servicio mayor y en el servicio severo, estos dos servicios son preventivos. Ah, ok, preventivos, entonces, correcto. Si ya alguien que nos esté escuchando ya le toca su auto, ya lo planea, pues la verdad es que vale mucho la pena. Y que es la parte fundamental de mantener un automóvil en buenas condiciones, ¿no? El mantenimiento preventivo, ¿no? Es correcto, es lo que no hay que abandonar. No es lo que, es lo que no hay que abandonar. Más bien es lo que hay que hacer severamente en el automóvil. Bueno, 920-5893, márquenos a las 5 primeras personas, tal cual que marquen, que tengan automóvil, cualquiera. Así es. Cualquiera. Pero que ya le toque mantenimiento, van a recibir 30% de descuento. Oye, pues es un buen descuento, sí, mi querido sí. David. Sí, sí es, ¿no? Un, sí es una... Un buen regalo. Una buena promoción nuestros, sí, claro, para arrancar el año. Escuchan. Así es. Y qué bueno, pues gracias a nuestros amigos de Carfix. Así es de que márquenos, amigos, a los primeros 5 que nos marquen 920-6893. Le vamos a dar este 30% de descuento en sus servicios de mantenimiento. ¿En cualquiera de las sucursales? Así es, en las dos, en la sucursal de aviación y en la sucursal de Francisco de Montejo. De acuerdo. Gracias, por aquí nos estaban comentando que no se oía. Acérquense un poquito más al micrófono para que se escuche claramente. Gracias, licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando y nos está monitoreando. Te mando un saludo. Lleva tu coche al servicio, mira, márcale para que te den el descuento y estés adicional. Bueno, ahora sí, platíquenos, Carfix, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Desde cuándo están? Porque yo sé que ya tienen un montón de tiempo. Bueno, no ustedes, muchachos, pero sí el taller. Vamos a cumplir 20 años. Un servidor ya tiene 18 en ah, pues en todos, mi querido Fernando. Ahí vamos. Vamos a cumplir 20 años a mediados de este año. Cumplimos 20 años. Carfix empieza en realidad con algo de experiencia que ya traíamos en el mantenimiento de nuestra empresa hermana, que es Avis. Avis es de las empresas más grandes de renta de autos en el país. Y a en nivel el mundo nacional, entero, pues yo creo que sí. Incluso sí. En el mundo, ¿no? Ya traíamos ahí algunos añitos, hablamos ya de más de 50 años en México haciendo mantenimiento de autos casi nuevos. Fíjate, nuevos. 50 años. Bueno, 50 pues nuevos, años. ¿No? Porque todos los nuevos. Autos de renta son prácticamente nuevos. Cada año compramos los autos nuevos, así es. O sea, una empresa tan rentadora de vehículos tan grande tiene la necesidad de montar un taller para correcto. Darle mantenimiento a esa flotilla tan grande que tiene. Y de ahí nace Carfix, ¿no? De ahí nace Carfix, de ahí nace diversificar el negocio y obviamente aprovechar esa experiencia y ese conocimiento, ese know-how que traíamos, ¿no? Oye, ¿y cuándo abren con los talleres al público? Hace 20 años, aquí en la Ciudad de Mérida. Aquí en la Ciudad de Mérida es el taller piloto, el Carfix de Mérida fue el taller piloto y de ahí fuimos expandiendo a otros lugares de la República, ¿no? Hoy en día tenemos 8 Carfix abiertos en toda la República. Órale, ¿qué ciudades? Estamos desde Los Cabos, Monterrey, México, Guanajuato, Cancún, Playa del Carmen y Mérida. Oye, ¿y tú estás encargado de los 8? De los 8, ahí estamos. Oye, pues cuando vayas a Los Cabos, avísame, yo te cargo las herramientas. Con mucho gusto. Gracias, Bernardo. Oigan, es interesante porque... Pues se dice fácil, pero tú 18 años trabajando con Carfix. Así es. Es todo un orgullo, ¿no? Toda una experiencia, toda una... Ya una vida. Pues completa, ya una vida. Yo te iba a bromear, pero no, pues si tienes 20 años trabajando en Carfix, es impresionante lo que está... amigos, ya saben, ¿no? Pierde usted la... Digo, pues con tanta experiencia, ¿cuántos talleres en Mérida? Dos, en Mérida hay dos talleres. Dos talleres, el así de es. Aviación. Y el de Francisco de Montejo. Y el de Francisco de Montejo. Así es. Pues ahí está. Es el más nuevo, ¿no? Ese lo abrieron. Francisco de Montejo es el querubín de el la bebé. Familia. Así es el nuevo. Es el nuevo, pero sí, bueno, sí. Pues ya con la experiencia. Francisco de Montejo ya tiene un año y algunos meses, abrimos el 8 de noviembre del 2014. Entonces ya estamos hablando que tiene año y dos meses. Está nuevecito. Está nuevecito. Así es de que ahí está. Si quiere usted 30% de descuento en su servicio de mantenimiento. Ahorita nos va a explicar David en qué consiste. Márquenos 920-6893. Solamente a las primeras 5 personas que nos marquen. También le recuerdo que estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Aquí se encuentra Aranza Angulo, que está con usted conectado a internet o a la nube, como le llamamos, para estar en permanente comunicación con usted. Así es de que hágalo. Aquí vamos a estar hasta las 9 de la noche platicando con nuestros amigos de Carfix. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, qué linda voz. James Brown, inconfundible con esta canción, Get on the Good Foot. Esta canción fue liberada en 1972. Pues él es, yo creo que uno de los pioneros del rap, ¿no? Esta canción del género funk. Funk o rap. Son parecidos, ¿no? Se pues parecen sí, muchísimo. Yo creo que uno deriva del otro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí se va. Buena música, Got on the Good Foot. Es una de las, pues yo creo, más populares de nuestro amigo James Brown. Este cantante, pues muy, muy afamado. Él es jamaiquino, hasta donde tengo yo entendido. James Brown. Buena música. Todavía, mire, aquí lo anuncian como disco de acetato. Pues sí, en 1972 todavía había acetatos. Pues eran los discos de vinilo. Y estaban apenas en boga los cassettes, pero sí estaban también los acetatos ya de salida. Pues, no, todavía no, todavía yo creo que hasta los 80 y tantos estaban. Bueno, los ya estaba disputándose el mercado con los cassettes, te digo, porque ya era, bueno, sí, los eran cassettes. Los unos o los otros, ¿no? Sí. Se podría más sí, un poquito más época, para acá. ¿Sí te acuerdas de los acetatos? Como ¿no? si fuera ayer. Por lo que veo. Bien, gracias. Gracias, Juanelo. Déjenme darles una recomendación, amigos. Gracias. Mire, estamos pues prácticamente a 2 semanas de que termine el año y le voy a dar la recomendación de inversión, porque pues este año que pinta así con panorama un poco sombrío, lo mejor es asegurarse. Pues obteniendo un crédito hipotecario para adquirir su residencia, Avenida Yucatán Privada Residencial, que es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, y de veras no puede usted perder la oportunidad porque tiene gran plusvalía por una simple razón: está dentro de la ciudad de Mérida y eso lo hace pues con un valor de plusvalía bastante interesante como inversión. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana, que tiene 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, cochera, cocina equipada con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Lista, es una residencia lista para estrenar. Disfruta con la familia de las amenidades que tiene esta privada: área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños. Los chamacos se la pasan felizmente en este lugar y tienen un parque con un ambiente, le pusieron unos árboles, amigos, verdaderamente impresionantes. Mire, tiene la otra ventaja importante, que es una privada cerrada con vigilancia y seguridad para tu familia las 24 horas del día. Así es de que los niños pueden salir a jugar, usted a caminar, a correr, a andar en bicicleta. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas. Aprovecha obtener tu crédito todavía ahora en estas fechas que no han modificado los bancos sus créditos hipotecarios y pues que lo más seguro es que lo van a hacer durante el año, pero pues todavía puedes aprovechar esta ventaja. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción. 688-6678. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bueno, nos acompañan aquí nuestros amigos de Carfix, el señor Fernando Buenfil, director de Carfix, y el señor David Aguilar Díaz, gerente de Carfix Mérida. Y amigos, recuerden que ellos nos están ofreciendo 30% de descuento en los servicios de mantenimiento preventivo de su automóvil. Eso es una ganga, porque, híjole, ¿cómo varían los precios de taller a taller, no, Fernando? Hay unos talleres que son de veras carísimos, ¿no? En los servicios de mantenimiento. Bueno, en realidad no podría yo hablar de lo que dan los demás, pero claro. al final sí hay, en los coches también ha cambiado mucho con el paso del tiempo el costo de las refacciones, y eso hace suban los precios, ¿no? Hoy en día es muy difícil calcular exacto el precio de un servicio, porque hay muchas variaciones en el precio de refacciones, y eso es lo que podría hacer de repente, ¿no? La variación de precios, sí. Qué bueno, decía yo antes de entrar al programa que escuché que Nora en el informe del gobernador anunciaba que van a poner una planta de autopartes aquí en Yucatán. Eso es buenísimo, ¿no? Hay autopartes de avión, creo, que hay una maquiladora aquí, pero si viene una de autopartes automotriz sería buenísimo. Muy buenas inversiones anunciadas aquí para Yucatán, amigos. Eso es bastante bueno. Así es, pero márquenos, estaba yo con que nuestros amigos de Carfix nos están ofreciendo cinco mantenimientos preventivos con 30% de descuento. Lo único que tiene que hacer es marcarnos 920-6893 a las 5 primeras personas que nos marquen. Mi querido René, ¿con qué seguimos aquí con nuestros invitados? Bueno, ya lo comentaste, ellos vienen de Carfix, es la bienvenida oficial como patrocinadores nuestros. Y bueno, no se confunda usted, estamos hablando de Carfix, ellos tienen una empresa hermana que es Carflex, que es el lote de seminuevos certificados que ellos ofrecen, pero en este caso estamos hablando de Carfix, para que usted los ubique bien. Es un taller multimarcas que ya tienen más de 40 años en el mercado. ¿Quién diría? Tienen 20. David, ¿por qué no nos platicas qué servicios son los que ofrece Carfix para que la gente sepa en qué casos puede llevar su vehículo ahí con ustedes? Claro que sí. Pues los servicios en realidad son muy variados. Carfix es realmente una opción integral de mantenimiento para el auto, tanto preventivo como correctivo, estético, de colisión. Y con esto me refiero integralmente a que, existe una pregunta ahorita, ¿cuándo debe llevar la gente el coche a Carfix? Pues siempre. Siempre, porque tenemos todos los servicios que un coche puede necesitar. Tenemos servicios de mecánica, desde la mecánica express, que son los cambios de aceite y filtros, el trabajo de frenos, baterías, cosas sencillas, mecánica general, mecánica mayor, desarmes de motores, los famosos overhaul, transmisiones, embragues, fugas, ruidos, todo aquello correctivo que le empieces a escuchar la gente al coche, que esto no lo hacía antes, definitivamente lo podemos trabajar en el taller. También tenemos servicio de hojalatería y pintura, trabajamos a algunas aseguradoras, estamos abiertos al público definitivamente para esto también, rayones, tallones, golpes fuertes, ajustes, estamos totalmente capacitados con la gente y con las herramientas pues de punta para poder atenderlos. Tenemos servicio eléctrico, diagnóstico por computadora, los famosos foquitos, comentaba Fernando ahorita. Adiós a los foquitos. Comentaba Fernando ahorita que, y es cierto que últimamente los autos pues ya son cada vez más complicados y complejos. Electrónicos, ¿no? Diría yo, porque exactamente. Estaba yo leyendo aquí, ya hay hasta dirección electrónica. Sí, y eso representa un reto para nosotros y para todo aquel que quiera dar servicio de mantenimiento. Claro, la tecnología es de punta, correcto. Entonces ya no es lo mismo pues el famoso mecánico, el tuercas, ¿no? Que con una afinacioncita quedaba todo, pues ya no, ya el mismo auto no te lo permite. Sí, empezaba a golpearle así para ver dónde fallaba así el carburador. Ya no es así. Ya no es así, y bueno, en Carfix pues estamos totalmente actualizados con esta tecnología. Tenemos también estética automotriz, lavado de interiores, tapicería, mucha gente. Te sorprendería ver la cantidad de gente que llega al taller con coches realmente antiguos, con coches realmente los traen en el alma, que son el primer coche que les regaló su papá, pero pues ya está deteriorado por dentro. Claro, tenemos claro. También el servicio de tapicería y revitalizado de interiores para darle pues la vida que estoy seguro. Oye, eso es buenísimo porque... ¿Sí? Como que se está poniendo de moda. Bueno, ya ves, en mayo va a haber el Rally Maya, que ya es la tercera edición, sí, que sí, pasa sí. Por aquí, por la península. Va a arrancar, creo, aquí de Mérida. Y son puros carros de... O sea, solamente aceptan en el rally carros de más de 40 años. Fíjate que ahorita que David comenta esto del servicio de estética automotriz, cabe la pena mencionar de que es... una situación que ha venido evolucionando con el tiempo. Antes no escuchaba usted, amigo, radioescucha de la estética automotriz, porque pues, no existía o era casi inexistente. Hoy día, gracias a la nanotecnología, existen unos productos tan buenos que literalmente reviven el material de sus vestiduras, de sus tableros, de muchas partes plásticas o metálicas que usted ya las daba por perdidas. Y hoy, con estos servicios de estética automotriz, pues usted puede darle nueva vida a su auto. Pero además, David, ustedes tienen una promoción muy buena de Francisco Montejo. Sí, el Carfix de Francisco de Montejo. ¿Por qué no lo comentas, lo del lunes de señoras? Porque ahí regalan, por cierto, algunos servicios de estética automotriz. Sí, de hecho, es algo que hemos impulsado mucho en Carfix. En realidad te sorprendería ver y darte cuenta que una mala idea, la verdad, es que tenemos los hombres, es que el coche lo lleva el hombre y el dinero lo lleva el hombre. Y no, para nada. O sea, para nada. Y sobre todo en Francisco Montejo nos han enseñado las mujeres que no es cierto. O sea, que la que manda muchas veces en la casa, o siempre, son ellas. Bueno, pues es la jefa. Yo no sé en tu casa, pero en la mía. Sí. No sé de qué planeta hablas, cabrón. Pero... No, y en realidad está muy interesante lo que nos enseñaron, porque ya no es de que llegue el señor y te empiece a explicar, es la misma señora, la misma muchacha, la misma chica que ya sabe de su coche y te habla y te dice. Porque antes criticábamos a las señoras que no sabían ni dónde se le cargaba gasolina al coche, ¿no? Claro, no, bueno. Y ahorita en realidad estoy seguro que hay muchas que saben mucho más que muchos hombres. Y la verdad es que nos ayudaba mucho. Y pensando en ellas precisamente es que lanzamos una promoción permanente, es una promoción que no tiene vigencia. Lo llamamos el lunes de mujeres. En Carfix Francisco de Montejo, pues las mujeres mandan todos los lunes. Necesariamente el único requisito que pedimos es que la persona que lleve el coche sea una mujer. Una mujer llega al taller con su auto para servicios mayores. Tienen todos los lunes un 20% de descuento. Y para las primeras 3 mujeres que lleguen, el taller abre desde las 7 de la mañana, tienen un lavado de vestiduras completamente gratis, con un valor de mercado. Oye, pues se han de hacer cola ahí los lunes. 700 pesos que no los van a pagar. Pero qué buen día escogiste, ¿no? El lunes, sí. Porque luego el famosísimo San Lunes. Sí, ¿no? Es excelente la promoción. Y mira qué bueno que lo dirigen hacia las señoras, ¿no? Sí. Porque hay, no sé, según el censo último que vi yo del INEGI, andamos 51-49, 51% mujeres, 49% hombres aquí en Yucatán. Así es de que yo veo un montón de señoras manejando, man. Sí, sí. Pero sí, muchísimas. Creo yo veo más señoras en la calle manejando que hombres. Es cierto. Quizás a las horas debe de variar, ¿no? Cuando todo el mundo sale para ir al trabajo. Pero interesante la promoción, es buenísima. Ahí están, no pierdan la oportunidad. Les recuerdo que nos marquen 926-893, que tenemos 5 pases para que usted reciba un 30% de descuento en los servicios en Carfix. Márquenos 926-893. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando ahora esta canción que de veras Juanelo siempre me pone, parece trabalenguas acá. Tup Tumping. ¿Tú tienes alguna idea de qué quiere decir esa canción? Muy conocida, por cierto, de esos cuates de... Es bastante reciente, por cierto. De rock, del 97, maestro. Pues sí, pues comparadas con las que tocamos a veces. Bueno, sí, comparadas con las que escuchabas tú, pues sí, es muy reciente. Sí. Tup Tumping. Buen trabalenguas. O lo que es lo mismo, la conocen como I Get Knocked Down, que es parte de lo que dice la canción de nuestros amigos de Chumbawanga. También qué genios para poner su nombre, ¿no? Mira, pues nombre como Carfix, así de fácil, ¿no? No, que Chumbawanga. Pero bueno, gracias amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí a través de las redes sociales. Alicia Norieli Rodríguez, gracias por marcarnos. Nos dice, ¿cuál es el teléfono? 920-6893. Dice, buenas noches, llamé para tener la promoción de Carfix, pero la persona que me atendió no me supo decir. Ay, Alicia, yo creo que es que como es conmutador, luego contestan allá en la recepción. Sería bueno que le comenten a los chicos que contesten el teléfono, las promociones. Sí, gracias, Alicia. Ya, pero te vamos a apuntar, ya estás apuntada, lo hiciste a través de Facebook. Gracias por escucharnos. Ahí está la primera, para que se lleve, y es una dama, para que se lleve su 30%. ¿Pero sí nos dejó su teléfono, Alicia? No, Alicia, mándanos tu teléfono, por favor, si eres tan amable. Gracias por escucharnos. Pero bueno, bien, déjenme darles una recomendación. Sí, ya mandó su teléfono, ahorita se lo pasamos aquí a los muchachos para que tengan contacto con ella de la promoción. Déjenme darles una recomendación, váyanse a cenar a la mansión. ¿Ya fueron a la mansión, muchachos? Ya. ¿Ya? ¿Qué te gustó? Me gustaría ir. No, en Mérida no he ido mucho. Ah, bueno, allá en México. Pues en sí, México, que sí. Viajas mucho, sí. Que, mira, tenemos mansión aquí en Mérida, ya así es de que vayan a la mansión. Es un lugar de lujo, pero muy accesible, se la pasa bien. Está en un tercer piso en Plaza Solare. Ahorita con estas temperaturas, para estar en la terraza, verdaderamente puede uno disfrutar. Pues mire, tiene cortes tan deliciosos. A mí me encantan las costillitas al jerez. Sin embargo, el viernes en la noche nos comimos una... Le llaman costilla asadera. Qué rico corte, maestro. Qué pedazo de carne. ¿Te gusta la carne? Mucho. ¿A ti, David? Claro, pues a ver, un día vamos a ir a festejar allá, ¿no? Le decimos a Paco y a Beto que se pongan guapos. No, no es cierto. Pero bueno, les mandamos un saludo a Paco Gómez y Beto Gómez. Pero vaya a la mansión. Plaza Solar, de tercer piso. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. No lo pierda. Miren, nosotros mañana tenemos un coloquio ahí en la mansión y con un rico desayuno. Tiene una sala privada para hacer juntas de trabajo. Esa te la recomiendo porque está muy bien. Caben 11 personas. Haces el desayuno o comida. Tiene proyector, tiene pantalla. Y estás en privado completamente y disfrutas de las delicias de la mansión. Vaya a la mansión, Plaza Solare, avenida 49, frente a San Antonio Cucul. No tiene problema, es el único restaurante que conozco que tiene 280 cajones techados. Tiene un edificio completo ahí para que se estacionen, está chévere. Vaya a la mansión. Pero bueno, mi querido René, tienes tip vial. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que tu licencia de conducir deberá estar vigente. Por tanto, te recomendamos, pues obvio, checar la vigencia, ya que mucha gente anda conduciendo con la licencia vencida y esto, en caso de infringir el reglamento por alguna causa, nos hará acreedores a una infracción adicional. Es muy sencillo, no se espere más. En este momento, abra su cartera, saque su licencia y vea en el ángulo inferior izquierdo cuándo se vence. Si ya está próxima a vencer o si ya se venció, proceda a reemplazarla por una nueva a la brevedad. ¿Para qué? Para que no tenga usted problemas. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para flotillas de choferes, repartidores, para autos, camiones, tractos, etcétera. Y para cualquier grupo que tenga la necesidad de conducir mejor. Tenemos el curso de manejo defensivo para adolescentes, así que llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Hágale caso a René, hombre, hay que aprender a manejar aquí en Mérida. Pues bueno, en México, en ningún lugar nos enseñan a manejar, es increíble, ¿no? Aprende uno dándole tumbos al coche del papá o del hermano o del que se deje, porque lo tienes que sacar. Pero bueno, gracias, Alicia, ya tenemos tu teléfono, se lo voy a pasar a los muchachos. Y ella nos dice, mil gracias, excelente programa, siempre me acompañan del trabajo rumbo a mi casa todos los días. Qué bueno, ahí los agarramos a muchos, baja la velocidad, súbele al aire acondicionado, para que nos escuchen en el programa. La mayoría de la gente la agarramos en su automóvil, así es de que háganos caso. Bien, gracias René, nos acompañan de Carfix el señor Fernando Buenfil, él es el director de Carfix, y el señor David Aguilar Frías. Perdóname, hace rato yo entendí Díaz. Ya sabes, estoy medio sordo, no hablo bien y luego se me traba la lengua. Entonces, pues Perdóname, David. Sí, ya dice que andaba todo el mundo preguntando ahí, ya habló su mamá, ya dijo, no, no es Díaz, es Frías. Ya. Sí, le reclamó a la nuera y todo. Reclamó, todos reclamaron, sí, perdóname, David. Qué bueno que están al pendiente de nosotros para corregirnos acá de lo que, de las tonterías que decimos. Fíjate que uno de los valores y las preocupaciones que tienen sus amigos de Carfix es el generar confianza en el cliente, en el usuario. ¿Por qué? Porque es bien sabido que pues la mayoría de los talleres están altamente estigmatizados con una imagen pues de falta de honestidad, ¿no? Normalmente llega uno al taller pensando que a ver qué más le van a encontrar, a ver cómo me van a sacar más lana. Así es como normalmente llega uno pensando cuando llega uno a componer su auto. Nuestros amigos de Carfix se preocupan realmente por quitar esta imagen y la idea de ellos es pasar de ser un simple taller de servicio a un centro de asesoría integral que les permite incluso programar sus gastos. ¿Qué nos puedes decir de esto, mi estimado David? Eso que dices es muy importante porque realmente en los estudios de mercado que hemos hecho, y principalmente en el que se hizo para la apertura de Francisco de Montejo, es sorprendente ver el porcentaje de gente que le da más valor a la confianza, incluso más que el precio, más que la velocidad, más que a veces hasta la calidad. Y su primer punto es la confianza. O sea, por supuesto, tú, claro. Tú llevas tu coche, es el segundo activo más importante de las familias, casi todas después de la casa. Y pues ser el segundo, la verdad es que es bastante importante, ¿no? Entonces, así como cuando estás enfermo vas al mejor doctor, y al que más te recomiendan y al que por tiene supuesto una mejor reputación. Es muy similar el tema de los automóviles y en Carfix trabajamos para, como tú dices, René, para tirar un poco este famoso mito en algunas ocasiones, pero tristemente verdad en algunas otras, donde el taller pues a veces es abusivo, ¿no? Se vuelve un dolor de cabeza. Sí. Pero fíjate que aquí hay algo importante, David, porque hoy la combinación que tienen ustedes de la tecnología, porque la tecnología hoy rebasa. Yo me acuerdo, bueno, no se vayan a reír, pero yo me acuerdo, yo sí entendía cuando levantaba un capó y pues sabía dónde estaba el alternador y dónde estaban las bujías. Hoy haces eso y no entiendes nada, bueno, por lo menos en mi caso. Llévalo a Carfix. No, llévalo, sí, seguro que lo voy a hacer. Pero la tecnología hoy es importantísima para el funcionamiento de todas las partes de los coches. Estaba yo leyendo aquí que ya va a haber transmisiones de 9 cambios. Si de 5 ya era complicado, bueno, agradable al manejar, pero de 9 cambios, sí, impresionante, ¿no? Sí, esto no deja de avanzar. Realmente la tecnología, tanto en comunicaciones y en internet y todo esto, la verdad es que es lo que más avanza y más rápido. Los coches no se quedan para nada atrás. Todos los años sale nuevos sistemas de seguridad, sobre todo, verás. De seguridad. Bueno, pues ya manejan solos. Exactamente, de estacionamiento, cámaras, sensores. Y prácticamente ya se han vuelto más electrónicos y sensores que máquinas, ¿no? Oye, ¿y eso los lleva a ustedes a una constante capacitación para entender cómo funcionan las partes, sobre todo electrónicas? Así es. Nuestro personal realmente tiene cursos de capacitación continua todo el año y todos los años, sobre todo reforzando las partes clásicas que difícilmente cambien, pero enfocados mucho a lo nuevo, a lo que está saliendo. Platicaba Fernando, todos los años compramos coches nuevos. Nos obliga entonces a conocer qué coches vamos a atender. Ah, claro, por supuesto. Y la gente que nos escucha, que tiene autos nuevos, pues quiero que les quede clarísimo que si nuestra flota propia son autos 2015, 2016, con muchísima razón vamos a poder saber atenderlos. Saben, ¿no? Y conocen lo que tienen. Así es. Bueno, y ustedes también le pueden dar la recomendación a la gente de qué coche comprar, ¿no? Sí. De hecho, por el conocimiento, claro, que tienen pasan ustedes. Pasan muchos, ¿no? Y oye, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo ves este? Claro. ¿Cómo ves aquel? Y lo que decía René, en realidad, claro, somos un centro de servicio automotriz, pero queremos llegar más que eso, ¿no? Queremos ser más. Pues la verdad, amigos, no pierdan la oportunidad. Les recuerdo que están dando 30% de descuento a las primeras 5 personas. Ya tenemos ahí algunas llamadas, ya apuntamos el teléfono de Alicia, pero márquenos 920-6893 para que usted se lleve 30% de descuento en un servicio preventivo en Carfix. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, Bien, amigos, regresamos y cerramos el programa con Tarzan Boy, que es una canción del 85. Esta es una canción Italo Disco. Qué vaciado género, ¿no? Italo Disco. Pues son italianos. Es Baltimora, se llama este. Fue publicado en abril de ese año, del 85. Fíjense que tiene buena recepción. Pues la escuchamos seguido. Por lo menos aquí nos gusta esta canción. Buena, buena música, buena selección, Juanelo, muchas gracias. Gracias también a todos los que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante. Hablando de tecnología, nuestros amigos de National Soft, que es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras también a nivel nacional e internacional. Ellos tienen dos aplicaciones muy importantes. On the Minute, que es una aplicación premiada a nivel nacional por la revista InfoChannel, porque es la mejor aplicación, así fue calificada, la mejor aplicación para el control laboral. Usted puede tener el control y registro de entradas y salidas, puede tener y generar su prenómina, puede trasladar los archivos de la nómina a aplicaciones como Compaq, tiene los timbrados para los recibos de nómina, así es de que es una aplicación mucho, muy completa, diseñada y desarrollada aquí en Yucatán. Y también tienen el SOP Restaurant, que por cierto, nuestros amigos de National SOP están mañana con nosotros. Mañana vienen. Mañana están aquí, así es de que los va a poder escuchar. 941-5077, 941-5676. No pierda la oportunidad de comunicarse con ellos y adquirir estas aplicaciones. Bien, muchas gracias. Ya tenemos, nos acompañan nuestros amigos de Carfix, señor Fernando Buenfil, director de Carfix, y el señor David Aguilar Frías, gerente de Carfix. Gracias por acompañarnos. Gracias por las promociones. Ya tenemos aquí a 4 personas. Nos queda una en lo que queda del programa. Marque 926-893 y se va a llevar 30% en su servicio de mantenimiento preventivo de su automóvil. Esta promoción ya se la llevó Alicia Rodríguez Magaña, de Brisas del Norte. Tenemos su teléfono. Doris Jiménez Morales, del fraccionamiento Las Palmas, también está su teléfono. De San Pedro Nopap, Canacín, mira, desde Canacín. Eric Daniel López, de la colonia Xoclán, también, y tenemos su teléfono. Y el señor Ángel Gómez, de Francisco de Montejo, pues mire, también está su teléfono. Yo voy a entregar estos datos aquí a nuestros amigos de Carfix, a Fernando y a David. Ellos se van a poner en contacto con usted para que lleve su automóvil y se haga acreedor a ese 30% de descuento. Nos queda un espacio más, así es de que si todavía da tiempo de que marquen, 926-893, hágalo. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Bueno, entre los múltiples valores agregados que Carfix nos ofrece, y además, óigalo bien, al mismo precio, si usted va a Carfix no va a pagar más. Ahorita le vamos a dar algunos ejemplos de precio, pero entre lo que nos ofrece, ellos ponen a sus órdenes una plataforma electrónica que se llama Carfix Online, y que le voy a pedir a David nos explique para qué nos va a servir. Mira, esta plataforma funciona muy bien para todas aquellas personas que en realidad controlen o quieran controlar el mantenimiento de sus vehículos. Cada vez que ingresa un nuevo cliente, se genera en nuestro sistema automáticamente un número de usuario, una identificación, y con este pueden accesar a nuestra página Carfix MX y en ella consultar todo el historial de servicios, fechas, kilometrajes, precio, refacciones, número de factura. Para aquellas personas que lleven su contabilidad, ahí mismo las pueden descargar e imprimir cuando gusten. También aplica mucho esta plataforma para las flotillas. Carfix tiene un segmento enfocado a atención de flotillas y empresas administradoras de flota, y esto realmente es muy, muy importante, y es una herramienta, quiero aclarar, sin ningún costo. No cobramos por el uso por la plataforma. De esta plataforma. Y llevas el historial de los automóviles. Así es. O sea que si nos está escuchando alguna persona que tenga una flota pequeña, claro, mediana, grande, esta es una herramienta muy útil, porque muchas veces no se cuenta con un administrador del mantenimiento, ¿no? Nosotros queremos convertirnos en un aliado más que en un proveedor. Por supuesto. Y les brindamos esta herramienta realmente muy buena, muy poderosa y muy sencilla, muy amigable de utilizar para todos aquellos que quieran. Porque luego ando uno queriendo recordar, oye, que si le cambiaron esto o no al coche, que si lo llevaron a servicio o no. Claro. Y entras a la plataforma y tienes el historial de lo que le has hecho al automóvil. No tienes que aprenderte nada, es accesas y consultas. O sea, realmente muy rápido. Muy sencillo. Es muy sencillo. Sí. Y hablando un poquito de nuestros servicios, poniendo un ejemplo, nosotros, algo que me gustaría que la gente entienda y la gente conozca es que, pues Carfix, sí es cierto, tenemos una plataforma atrás muy grande que es Avis, la familia Avis, y los talleres los van a ver muy bien puestos, muy, claro, muy bonitos, muy, claro, muy grandes. No por ser grandes, son caros. Okay, realmente okay. Tenemos precios muy competitivos, los mejores, me atrevo a decir, del mercado, con las mejores refacciones. Por ejemplo, un cambio de aceite y filtro, que es vaya lo que toda persona que tenga un auto pues tiene idea cuánto va a pagar. En Carfix lo tenemos en $350. Wow. Algunos dirán, oye, ¿y qué aceite usas? Si lo cobras pues, tan barato. En realidad no, usamos el aceite Castrol, que consideramos que es el mejor aceite para yo los, creo que es uno de los mejores aquí a nivel nacional, ¿no? Sí, el Castrol. Sí, sí, sí. Entonces, realmente nuestros precios, por ejemplo, en cambio aceite y filtro, estamos en 350. Servicio mayor, lo tenemos en 1450, que incluye rapidito el servicio mayor, el cambio del aceite, del filtro, las bujías, el filtro de aire, filtro de combustible, en caso que lo tenga, ya hay coches que incluso lo traen dentro del tanque, para esos no. Hay algunas restricciones muy limitadas que aclaramos siempre que vamos a dar una cotización, y te incluye el ajuste, la limpieza, revisión de los frenos, puntos de seguridad del auto, las bandas resecas, wow, las mismas, claro, llantas, el milimetraje. Y lo que platicábamos antes, en realidad nos convertimos en un asesor integral para que tú programes tu servicio. Nadie quiere ir al taller a un servicio preventivo y pagar más. No, y menos cuando se descompuso el coche. Exactamente. El servicio preventivo debe ser visto de esa manera. Para, claro, que mi coche no llegue es en correcto, grúa, pues mejor lo llevo. No, y que no te cueste más. Claro, exactamente. ¿No? Yo creo que... Y además, lo que mencionabas de que ustedes son tan grandes, pues ahí hay una... algo que se llama economía de escala, sí, y eso les permite también tener precios muy accesibles para comprar refacciones y todos los suministros que necesitan en el taller. Exactamente, ¿no? Yo creo exactamente que esa parte es importante que la consideren y que la tomen en cuenta. Les hago una pregunta, ¿incluye todo, alineación, balanceo, llantas? Leía yo en la información que también tienen... servicio para llantas. Sí. Uno de los servicios del taller es pues, precisamente las llantas, alineación, balanceo, rotación, venta e instalación de llantas, reparación de llantas también. Entonces, cubrimos pues prácticamente todo, ¿no? En nuestras dos sucursales. Y me gustaría dar las ubicaciones. Adelante, para aquellas, sí, David, que todavía no lo ubiquen. Tenemos dos sucursales, una en la Avenida Aviación, en la calle 81, número 614, por Avenida Aviación, en la colonia Zambulá, muy cerquita del aeropuerto, para aquellas personas que trabajen allá cerca del aeropuerto, que en realidad pues es la parte más industrial de la ciudad. Sí, por supuesto. Estamos totalmente disponibles, ¿no? El horario de atención del taller de aviación es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y nuestra sucursal nueva en Francisco Montejo está en la calle 50, número 131 por 41 y 43, enfrentito de la Glorieta de Las Palmas. Es sí, más, está muy más fácil, claro, más fácil pero con facilísimo esa referencia. El horario de atención de ese taller es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sábado de 7 a 2, y en Francisco de Montejo abrimos los domingos. Realmente nadie tiene tiempo para llevar sí, su coche a servicio. Sí, eso lo leí yo, pero a veces amaneces en domingo, una llanta baja, y dices, ¿dónde lo claro, llevo? Y eso es formidable. Trabajamos en los domingos en Francisco de Montejo, preferentemente con un sistema de citas. Correcto. Como saben todos, pues es un poquito a veces complicado que los negocios abran o las refaccionarias. Sin embargo, programando el servicio para el domingo, no tenemos absolutamente ningún problema en finalizar el auto el mismo día, ¿no? Procuramos que sea un mantenimiento preventivo y no un correctivo, claro, pues, que lleve claro, un poco más de tiempo. Y algo muy bueno que también tenemos en el taller de Francisco de Montejo es que para aquellos coches cuyo mantenimiento resulte complicado, complejo, ya hablando de motores, cosas un poco más grandes, nosotros nos hacemos cargo de tu coche desde que lo llevas al taller de Francisco de Montejo, y si hay que trasladarlo al taller de aviación, donde tenemos más gente, más personal, correcto, más herramientas, correcto, mucho más grande ese taller, tiene más capacidad instalada, nosotros nos hacemos totalmente cargo de ello, y sobra decir que sin costo para el cliente, no genera ningún precio adicional que nosotros lo llevemos, ¿no? Y pues la entrega sigue excelente siendo Francisco de Montejo. Excelente, David. Pues muchas gracias. La verdad que muy completa la información. Amigos, nosotros vamos a estar aquí platicando de Carfix con ellos. Y en las menciones, por eso le estamos dando la bienvenida. Aquí está el quinto, Enrique Polanco, del fraccionamiento Los Reyes, que también dejó su teléfono. Pues ahí están los cinco que se ganaron el 30% de descuento en el mantenimiento. Pues muchas gracias, muchachos. Te agradezco gracias, mucho. Gracias, Roberto. Fernando Buenfil, director de Carfix, muchas gracias por estar gracias. Aquí. Y al señor David Aguilar Frías, gerente de Carfix Mérida. Gracias, David. Muchas gracias, igual, tío Roberto. Tiran igual. Vámonos, mi partner, se acabó el lunes. Vámonos, buenas noches al auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.